pero nosotros, para contentarnos aún más, pues esos planes, nos sugiere alguno que otro, bastantes diría yo, nuestra compañera Maripaz Pedrós. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Feliz año. Igualmente. Bueno, estamos a 12 y todavía no había dicho esto aquí en antena delante de Maripaz, ¿verdad? Es que ese es nuestro primer día de Club del Ocio del 2017. En efecto. Bueno, ¿cómo ha ido la Navidad y estas cositas? ¿Bien? Bueno, la Navidad ha ido muy bien. He estado de viaje fuera de España y entonces, bueno, yo no me he hermanado con la familia. No. Oye, pero ha sido al contrario. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo has visto tú el panorama fuera de España? Porque en España sabemos que la crisis está aquí, se plantó hace muchos años y sigue presente, más, menos, dicen unos, otros, diferentes opiniones. Pero, ¿cómo está la cosa fuera de España? Pues nosotros no nos podemos quejar, la ¿no? verdad. Nosotros vivimos muy bien aún estando de crisis. Con respecto a otros países. Con respecto a otros países. Sobre todo en Latinoamérica, que lo están pasando peor, sí. ¿no? Nosotros la verdad es que no nos podemos quejar. Uh-huh. Nos quejamos demasiado muchas veces de todo lo que tenemos y tenemos mucho, aunque no lo creamos. Es verdad. Siempre se ha dicho que en España se vive muy bien. Sí, Maripaz. Se vive muy bien y además en España casi nadie le falta de comer. Uh-huh. Cosa que en los países donde yo he estado visitando estas Navidades hay mucha gente que lo pasa mal. Uh-huh. O sea que nosotros la verdad es que tenemos un nivel de vida bastante bueno y no nos podemos quejar nada. Pues nada, no nos quejemos tanto, señores, no. Que estamos habituados a quejarnos, pero si no nos quejamos no somos nosotros tampoco. Claro. ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces conviene viajar. Uh-huh. Aunque sea un poquito cerca. Es cuando se te abren los ojos. Se te abre la mente. Entonces, cuando abres la mente y te das cuenta de que lo tuyo no es mucho mejor de lo que tienen los demás. O sea, que tienes mucho. ¿Sabes por qué? Pero bueno. Porque no estamos habituados, digo yo, a empatizar, a ponernos en el lugar de esa otra persona, claro. O de esas otras personas, sí. Que nosotros nos estamos quejando y nuestros problemas son los peores del mundo, evidentemente, ¿no? Pero hay gente que lo está pasando siempre mucho, mucho peor. Así claro, que así que este 2017, uno de los propósitos que debemos de tener todos es intentar quejarnos menos de uh-huh. todo lo que tenemos y disfrutar un poco más de la vida y disfrutar con lo que tenemos. Eso es. Tengamos mucho, poco, pero bueno, lo que tenemos está bien. Hablando de disfrutar, venga, vamos con esos planes, bueno, esos planes de ocio y cultura. Vamos a empezar con en León, porque bueno, la obra social La Caixa, sabéis que hace exposiciones itinerantes y esta vez, bueno, pues va a hacer una exposición de cine uh-huh. sobre un personaje que se llamaba Josh Mailis, que introdujo la magia y la afición del cine. Este cineasta contribuyó como un poco a empezar con el cine. Era dibujante, mago, director de teatro, actor, decorador, y fue realizador y distribuidor de más de 500 películas entre 1896 y 1912. Toma ya. Entonces, bueno, durante este tiempo, pues durante más de 20 años, pues se dedicó a este género hasta que llegó a la ruina económica. ¿A la ruina económica? Sí. Es que por aquel entonces era muy complicado esto. Era muy complicado y este señor, bueno, pues hacía muchísimas cosas y, bueno, pues lo que intenta esas exposiciones, la muestra, pues los aparatos, las maquetas, los objetos y copias de fotografías de esa época y bueno, pues es un poco dedicada a esta persona que intentó pues un poco contribuir a que empezara el cine uh-huh. Entonces bueno, estará en León hasta el día 20 de enero. O sea, perfecto. Que todas las personas que les guste el cine, pues esta exposición es una buena manera de ver cómo empezó este séptimo arte, que la verdad es que tiene mucho de arte. ¿No, Raúl? Desde ¿A ti luego. Que te gusta mucho el cine? Sí, sí, sí, sí. Y es un hito, ya te digo, en aquella época, bueno, aguantar por algo que realmente te llama la atención o te apasiona, ¿no? Como era el cine y como era el gusto de este caballero. Así que merece la pena, seguro. Sí, así que todos los amantes del cine, del séptimo arte, en León, la obra social de La Caixa es una exposición itinerante, por lo cual supongo que luego irá por toda España. Muy bien. Pero bueno, seguimos. Porque bueno, vamos a empezar a contar un poco las novedades musicales que va a haber este año. Vale. En el 2017 va a haber muchos estrenos de musicales. Uno de los que me ha llamado más la atención es un musical de Billy Elliot, uh-huh. que desempeña en el Nuevo Teatro de Alcalá en Madrid y son 20 niños protagonistas de esta versión de Billy Elliot que están formándose en la escuela de Víctor Ullate. Ah. O sea, que puede estar bastante bien. Luego, este jueves 12, en el Teatro Rialto, acoge el estreno mundial de Rumba, que es un musical de la compañía israelí Mayumaná con canciones de Estopa. Bueno, pues también, muy bien. Todo va de música. Uh-huh. Y para los más nostálgicos, este año también va a haber un hueco, porque el Teatro de la Latina en marzo va a estrenar Un chico de revista y todas las plumas y las lentejuelas van a inundar otra vez el Teatro de la Latina. O sea, que toma la ya. Gente que le gusta este tipo de género, que era muy de la... el Teatro de la Latina era la casa de Lina Morgan, pues en marzo van a tener la oportunidad de poder estrenar pues el chico de revista. O sea, suena bien. Bastante bien. O sea, hay gente que le gusta mucho este género. Oye, más alternativas, además del famosísimo Rey León de la Gran Vía de Madrid. Sí, que sigue. Yo no sé cuánto tiempo lleva el Rey León. Y que seguirá, yo qué sé. Supongo que el año que viene volvemos y otra vez le han vuelto a poner, pero bueno. Pues yo no sé qué tal el musical, pero la peli de Billy Elliot mola mucho. Por eso, yo creo que puede ser bonito, porque son además 20 niños protagonistas los que van a bailar en este musical de Billy Elliot. O sea, que estar atentos a internet, meterlo de vez en cuando para ver cuándo es el estreno, y en el nuevo Teatro de Alcalá, el año que viene, este año ya, 2017. Pero hay más. Hay más. Vamos a seguir hablando de música, porque como es un fin de semana así que es raro, pues vamos a ir planeando ya qué podemos ver el año que viene de gente de música. Sí. Bueno, pues este año, por ejemplo, en abril, viene Bruno Mars a España. Uh-huh. El 7 de abril vendrá a Barcelona y el 3 de abril ya viene a Madrid. O sea que, ya sabéis, las entradas ya están a la venta. Claro. Por lo cual, pero hay más. Por ejemplo, Carlos Vives también estará de gira este año. El 4 de abril estará en Madrid, el 5 de abril en Barcelona y el 7 en Murcia. ¿Vendrá con la bicicleta y Shakira o no? Sí, no sé si vendrá solo con Shakira. Bueno, Shakira, como aquí está en España, claro, la puede recoger en Barcelona. Eso es. Dani Martín, que ya el año pasado ya vimos que estrenó disco. Bueno, pues el 4 de febrero empieza su gira en Gijón. Va a Zaragoza, Vigo, Santander, Cáceres. Las entradas de Madrid del Circo Prince me parece que están ya agotadas. Joa. Pero bueno, hay más sitios. No solo es Madrid. Elton John vendrá en julio al Festival de Gran Canaria. Qué bueno, Elton John. Sting, el 21 también. De marzo a Barcelona. Y el 8 de julio, aquí cerca, al Músicos en la Naturaleza en Gredos. Ah, ya están las entradas a la venta, os lo recuerdo también a todos los que viváis por aquí. Sting vuelve a venir. Sting inauguró el Festival de Músicos de la Naturaleza, el primero que se hizo aquí en Gredos, uh-huh. Lo inauguró Sting. ¿Y qué pasa, que le gusta esta tierra? Sí, o qué? Porque Sting, este Festival de Músicos de la Naturaleza se supone que se recauda fondos para los parques naturales y para todo el tema de la deforestación. Ah, vale. Y Sting está metido en todo este tema, entonces por eso le gusta actuar en este tipo de sitios. O sea, que no te lo pierdes. No, yo no me lo pierdo, yo ya tengo la entrada. Claro, me lo imaginaba. También viene Guns N' Roses. También Guns N' Roses. 4 de junio en Madrid. Pero bueno. O sea, que bueno, estamos que nos salimos. Joa. Aerosmith. También. En julio en Barcelona y en Santa Cruz de Tenerife. O sea, otra que bueno, banda, o sea, mítica, sí señora. Esto es un avance de lo que tenemos. Hay más, de todos los grupos españoles. Joaquín Sabina va a sacar disco este año. También va a tener gira, o sea que bueno, hay un montón, pero bueno, estos son un poco los más destacados, los que vienen de fuera, que es difícil verlos, porque bueno, los de aquí de casa, sí. Como que tenemos más oportunidad, pero la gente, estos cantantes vienen muy pocas veces, es una fecha muy cerrada, dos fechas o tres fechas, como habéis visto, y bueno, pues todo eso... Podéis empezar ya a señalar quién os gusta, porque las entradas están a la venta, o sea que bueno... Y el espectáculo que levantan estas bandas, estos artistas internacionales, ¿no? Porque, bueno, los de nuestro país como que estamos más habituados a verlos, sí. Y no cuentan con tanta parafernalia, ¿no? Pero cuando llegan estos pedazos de conciertos, Aerosmith, Guns N' Roses, Bruno Mars, como vienen, Bruno ejemplo, Mars, ¿eh? Que Bruno Mars, sí, las sí. Entradas, bueno, yo no sé cómo estarán, pero seguramente quedarán pocas. Seguro. Porque enero ya empieza todo el mundo. Entonces, bueno, pues hay un montón de gente que viene este año, 2017, a cantar a nuestro país. Y hay para todos los gustos. ¿Has anotado bien las fechas, los artistas? Bueno, pues todo esto además está en internet, ¿no, Maripaz? Sí, ¿eh? Todo esto es un poco un resumen, un poco de los más destacados, pero tú meter el cantante que os guste en internet, salen las fechas del concierto y simplemente tiquetear y comprar la entrada. Así de fácil. Y nosotros más sugerencias que te damos para que vayas pensando en ese fin de semana. Sí. A ver qué decía Maripaz, que es un tanto extraño con esto es de raro. Que ha pasado las fiestas, que ahora volvemos a la normalidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo he buscado planes que no tengan mucho coste económico, porque estamos en la cuesta de enero, hay que irse de rebajas y además las navidades han sido muy largas. Eso es verdad. Entonces, bueno, para los padres, para los niños, vamos con los niños, pues el Museo ABC, desde el 1 de octubre hasta el 24 de junio, tiene un, bueno, pues ha ideado como un programa para familias, dedicado a las familias los sábados por la mañana. Y bueno, pues les hace una recorrida por el museo, se supone, según la exposición que hay, y luego hacen un taller, según la exposición. Entonces, bueno, pues este sábado 14 de enero, pues hay una visita al taller de la exposición Celia Cuchifritín, las historias ilustradas, y luego hay un taller donde se quedan los niños, pues hablando, pues haciendo el taller. Hay talleres de dibujo, hay talleres de todo tipo, o sea, que son todos referentes a la exposición que han hecho, pues luego hacen un taller donde, bueno, pues están todos dedicados al arte. Ah, muy bien. Entonces está en el Museo ABC y es todos los sábados, y la duración del taller suele ser de 9 a de unas 2 horas, más o menos, de hora y media o 2 horas. 7 euros por participante, o sea, no está mal. Está genial. Está genial. Sí, o sea, está baratito. El niño se lo va a pasar pipa, no es dinero, desde claro, luego. Y si es estás barato en Madrid o piensas viajar a la capital, pues una alternativa, aunque habrá muchísimas más. Sí, porque luego otra alternativa para los niños. Vuelve el Teatro Price de Madrid, vuelve con los éxitos, son musicales dedicados a niños. ¿Ves? Entonces, este domingo 15 de enero vuelven los de Pinkertons, que bueno, estos chicos eran una banda de Barcelona que se dedicaba a la música electrónica. Pero en 2012, cuando fueron padres, decidieron cerrar la época de la música electrónica y dedicarse al mundo de espectáculos familiares. Genial. Suena bien. Muy bien. Es que yo, como no soy fan de los cantajuegos, me pero gusta todo este tipo de hacen música. Hacen versiones y estas cosas, yo creo, ¿no? Es un poco, bueno, pues hacen canciones de libros que ellos han publicado. Ajá. Y entonces tratan temas pues como la crisis de los refugiados de Siria o temas como el síndrome de Down, pero de una manera amena y lúdica para enamorar a toda la familia. Ah, genial. Y todo eso te lo cuentan con música. Ah, pues esto está muy bien. Entonces, bueno, pues este domingo es en el Teatro Circo Price y la entrada son 8 euros. Bueno, 7 hemos dicho 8, antes en Museo 8. ABC, 8, yo creo que no es dinero. No, no es dinero. Para está disfrutar. Está muy bien y además llevan ya como 5 años haciéndolo y la verdad es que tienen mucha repercusión y a los niños les gusta mucho. O sea que yo he oído hablar de ellos y la verdad es que merece la pena. Muy bien, bueno, pues nada, pues nos lo anotamos también por aquí. Bueno, ¿qué más cosas nos traes, Maripaz? Bueno, pues vamos a dar una vuelta ahora por si a alguien le queda todavía un poco de dinero. Sí. Para tomarse una cervecita. Después de lo de la entrada, dice de 7-8, después de las Navidades. ¿A qué te después refieres? Después de las Navidades. Ah, claro. Después de las Navidades. Esto ya, porque claro, después de las Navidades, bueno, pues hay todavía gente que le gusta salir por ahí, sí, que no están hartos de tantas salir. Joba. Y dicen, pues queremos salir otra vez. Pues también entonces, que tengan alternativa, oye. Claro, tienen alternativa. Entonces, bueno, vamos a dar una vuelta por unos restaurantes originales que hay en Madrid. Hay una de las opciones que proponemos son bares con juegos. Bares con de juegos. De toda la vida. Billar, ajedrez, parchís. Vale. Pero existe esto todavía. Todavía existe. Ah, antes se llamaban recreativos, ¿no? Recreativos. Bueno, pues aquí ahora es una... En un bar, por ejemplo, se llama Aguardiente, pues hay juegos de mesa para pasar la tarde jugando con tus amigos al parchís. Está además bien de tomarte una tarta o una tarta casera, una palmera de chocolate. Está bien. Sí. Hay otro en el barrio de Chamberí que se llama La Hemeroteca, que está abierto desde 1975. Y ahí, mientras juegas en uno de sus salones, también puedes estar en otro de los salones hojeando revistas. Qué bien. Te pasas tranquilamente la tarde leyéndote una revista, tomándote un cafetito. A mí me gustaría un cafetito y una partidita. Una fíjate, partidita ya de, no de póker, que esto está como más de moda. De parchís. La subasta, ¿no? La famosa subasta. La subasta. O el tute. Sí, de que cartas. Ya no se... que no solo se juegan los bares de universidad, señores, o los bares de los pueblos, que en Madrid también se puede jugar. Qué bueno el tute y la subasta. Bueno, he disfrutado yo más con este juego. Pero bueno, hay más. Hay, por ejemplo, bares con música en directo. Sí. La Coquette Blues Bar se trata de uno de los templos de blues de la catedral y lleva ya como 25 años siendo un bar de blues. Fíjate. O sea que bueno, pues es otra opción. La Sala Galileo Galilei, que desde 1985 lleva haciendo conciertos, pues hace conciertos todos los días O sea, que es un bar también bueno para escuchar música. Pero hay más cosas originales en Madrid. Muchas. Claro, es la capital. Las azoteas. A ver. Los bares en las azoteas. Esto también está muy de moda, está Maripaz. Muy de moda, sí, cada vez más. Uno de los más conocidos es el de Hat Madrid, que es en lo más alto de un hostel ahí en la Plaza Mayor. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco para sorprender a toda la gente que llega a ver Madrid de noche, tomarse algo en una azotea. Pero es algo muy parecido, existe en un sitio que se llama la Casa Granada, que se ha convertido en una de las más populares de Madrid. Está en un edificio de oficinas, en un sexto, y para llegar hay que llamar al telefonillo. O sea, hay un telefonillo, llamas y subes al bar. O sea, no está anunciado. Búscalo en internet. Sí, sí. Casa Granada. A mí estas cosas me llaman mucho la atención. Pues apuntarlo. Y he dicho que voy a ir, lo llevo diciendo desde hace no sé cuánto tiempo, al ayuntamiento, que quiero subir arriba al restaurante. Merece que la pena. ¿Has estado? Yo he estado. ¿Sí? Y está fenomenal. Claro, yo siempre merece me quedo... la pena. Pero hay que esperar mucha cola. No, mira, puedes subir al restaurante a tomarte algo. Sí. O a cenar también, pero te puedes tomar algo. Y luego también puedes ir al ayuntamiento y subir un pelín más arriba del restaurante, que hay un mirador. Ajá. Que te cobran por entrar un pequeño entrada, pero no es algo mucho. Simbólico, ¿no? Y puedes, y lo ves desde arriba y es una pasada. Hombre, es que merece la pena. Eso es igual que la famosísima terraza del Bernabéu en veranito, cuando claro, la abren y tal, claro. Y que yo disfruto mucho, ¿no? Sí. No porque sea el campo del Madrid, cuidado, porque... Sino por el sitio. Efectivamente. Claro. Así que... En Madrid la verdad es que, como es la capital de España, bueno, pues hay un montón de sitios, pero bueno, luego están también pues los bares librerías, que ahora también están muy también de moda. También está muy de moda, efectivamente. Pues bueno, pues hay uno que se llama María Pandora, que es uno de los mejores espacios para descubrir, pues es una librería, revistas, tiene champán, vino, y está en medio de la Latina. En medio de la Latina. Claro, que pues es mira. Una zona que, bueno... El Teatro de la Latina, con el barrio de la Latina. Todo está ahí al lado. Nos pilla mano. Sí, o sea, sí. que tenemos las 11:57, que yo sé que tú seguirías Madre contándonos mía. Bueno, cosas, ¿a que sí? Yo no tengo más. No, ya es que lo te dejo, ves muy lo metida dejo. ¿Has visto? Si en yo todos los digo, planes. Hay pocos, pero luego que al final hay tantos planes que cosas que hacer. Y ya que nos has hablado de música, háblanos de este caballero, porque está por ahí sonando de fondo. A ver. Este es su último sencillo, que sí. Se llama Micromagia. Sí, David Zotero. Bueno, que antes era el otro componente del Canto del Loco, luego fue El Pescado y ahora ya se ha puesto con su nombre. Está de gira también en este 2017. En su página web vienen todos los conciertos y este es el último sencillo de David Zotero, que se llama Micromagia. Muy bien, pues con él nos quedamos y alcanzaremos las señales horarias. Y te damos las gracias, Maripaz, por estar un día más con nosotros, ya dentro de este 2017. Y la próxima semana seguimos con ese recorrido y con más recomendaciones, ¿vale? Vale, gracias, hasta luego. Adiós. Bolsillos la alegría, porque vamos a hacer más el amor. No empiece.